Hola, soy Basilio Bonsuk. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo está la ciudad? Es la hora 10 y 2 minutos. Arrancamos justito, como todos los sábados. Este es el programa 732 de A Voz Ciudad, de este 1 de julio de 2023. La temperatura, dicen que es de 8 grados o de 13 grados, no sé, creo que es de 13, no está haciendo 8 grados, me parece. Está fresca la mañana, la máxima va a llegar a 24 grados, el día está soleado, hoy tenemos un día espectacular, un fin de semana espectacular para disfrutar de la ciudad. Estamos aquí en Radio LSQ 95.3, también en el LSQ Play. Saludamos a todos quienes nos miran por LSQ Play. Y también, por supuesto, en nuestro sitio bonsuk.com. El teléfono de la radio 985801. Me acompañan aquí en el piso Pablo de la Fuente, Fefi, el operador en jefe, el quien comanda aquí el barco. También Héctor Nieva por el LSQ Play. La voz es Mónica Paz y la artística de Carlito Sequeira. Y por supuesto la dirección general de Mariano Fredes. Bueno, luego de 2 semanas estamos en el aire porque el fin de semana largo del Día del Padre no estuvimos. Como es costumbre, los fines de semana largos no estamos. Y bueno, luego vino el rally que lo seguí aquí por el LSQ. Y hay un programa que me gusta mucho. Las tardes de el LSQ son muy lindas porque tarde es noche, porque hay muchos programas deportivos, muchísimos programas deportivos y con muy buena onda realmente. Así que les mandamos un saludo muy especial y también a Darío, que ayer me entrevistó, ¿no?, para promocionar el programa de hoy. Bueno, hoy es el Día del Arquitecto y la Arquitecta, ¿eh? ¿Por qué se celebra el Día del Arquitecto? Porque en una oportunidad se estableció como Día Internacional del Arquitecto el 1 de julio, en un congreso panamericano de arquitectura y en un congreso internacional de arquitectura. Y luego eso cambió y se estableció el primer lunes o jueves o martes de octubre, no recuerdo, que es como el Día del Hábitat, y ahí se celebra el Día del Arquitecto. Pero en Argentina quedó el 1 de julio como Día del Arquitecto. Así que le envío un feliz día a todos los colegas, a todos los docentes, arquitectos de las cátedras del Taller Integrador de Diseño 2, de aquí de la Universidad Nacional de Catamarca, y del Taller de Diseño Arquitectónico 5 de la Universidad de La Rioja. Así que bueno, muchas felicidades a todos, y especialmente, y disculpen este favoritismo, a mi colega favorita, a Valentina Bonsuk, a la arquitecta Valentina Bonsuk. Así que un beso si me estás escuchando. Bueno, y ahora sí, arrancamos con la primera entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy especial. Estará con nosotros aquí Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Ciudad de Catamarca. Pero ahora, como hacemos todos los sábados, arrancamos con una pequeña entrevista para entrar en clima. Y estamos en comunicación en este momento con un arquitecto, con el arquitecto Emiliano Molina Franco. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buen día. Feliz día. Hola a todos los... Feliz día, claro. Bueno. Claro que sí. Bueno, Emiliano, pensaba esta semana, ahí estás apareciendo en el Screenplay, pensaba qué buena la idea de que salga la pantalla acá para que podamos ver qué es lo que se emite. Podés ver por el Screenplay, claro. Te estás viendo acá, te podés ver. Bueno, sí, sí. Me distraje. Te quería decir que pensaba en celebrar hoy el Día del Arquitecto con una entrevista. Pensé en algunos colegas, en varios colegas, y el primero que se me ocurrió, por supuesto, fuiste vos, porque te tengo muchísimo aprecio. Yo les cuento a la audiencia, es un arquitecto que vive en la ciudad de La Rioja, lo conozco hace muchísimos años, fue estudiante de nuestro taller y ahora colega y amigo, junto con su novia Delfina, Delfi, que estudia también arquitectura. Así mandamos que, un saludo. Un saludo muy grande. Así que bueno, Emiliano, ¿por qué decidiste ser arquitecto? Uy, qué difícil eso. En realidad yo me inscribí en ingeniería, ajá, ingeniería civil, y al mismo tiempo me inscribí en el cursillo de arquitectura, porque si yo lo que tenía claro es que quería hacer algo para mejorar la calidad de vida de la gente. Veía esos programas de las megaconstrucciones, de puentes, de edificios. Y después, al ver que el cursillo de ingeniería era pura matemática, un libraco así que nos teníamos que hacer de ejercicio, y el de arquitectura era más sensible, con más cuestiones sociales, me fui decantando por ahí, y ahí fui descubriendo después la carrera. Ajá. Y yo siempre digo que uno se recibe de estudiante de arquitectura, creo que en el segundo año de la carrera. Ahí ya es como que decantás si querés estudiar arquitectura o si querés hacer otra cosa. Está bien. Porque sí, es una carrera que es bastante compleja, tiene muchas aristas, y realmente para mí yo siempre lo tomé como un estilo de vida también. No tan solo una profesión, un trabajo, un traje de arquitecto que me pongo de 8 a 1 y después me saco, sino que uno es arquitecto toda la vida, 24/7. Claro. Y bueno, y vos te interesás mucho por la actualidad, conoces todo lo que sucede en este momento, y también, bueno, vas formulando a lo largo de tu vida una teoría para poder saber dónde estás parado y afrontar el desafío de la profesión. Pero bueno, a vos te encuentra en este momento... quizás la docencia es como intermitente, ¿no es cierto? Producto, bueno, de la burocracia, ¿no es cierto?, que existe en la universidad, que por ahí, yo lo digo esto yo personalmente, hay mucha gente talentosa que lamentablemente no es incorporada, porque es gente peligrosa, por supuesto, intelectualmente, pero en tu caso te encuentra vos trabajando en Pucará, en un estudio de arquitectura en La Rioja, que es un estudio que realmente hace mucha obra y se involucra con los temas de la ciudad, y que la obra de arquitectura es realmente de mucha calidad. Inclusive acaban de terminar el Parque de las Juventudes, que es un proyecto impresionante ahí en la ciudad de La Rioja. Sí, sí, por suerte en estos casi 15 años de estudio hemos ido sabiendo capitalizar nuestros contactos, nuestros proyectos, y sabido mover por el ámbito académico, pero también por las cuestiones urbanas. Siempre proponía, siempre de manera propositiva, porque en realidad una de las reflexiones que cada año para este día surgen es la de lo propositivo. Muchas veces como ciudadanos tenemos la queja, la crítica, siempre en a flor de boca, diciendo lo que está mal, que tal parque, que tal edificio, que la ciudad, que el centro es un caos, que por qué no hace nada. Nosotros por nuestra parte elegimos trascender esa crítica en forma de propuesta. Y siempre hemos estado generando lazos de esa manera, porque los políticos tienen que hacer política y tienen que mejorar la calidad de vida de las personas. Ahí tenemos un lazo en común. Nosotros como arquitectos, la reflexión que deberíamos hacer cada año es que cada obra que hacemos, por mínima que hacemos, contribuimos a la ciudad y por ende al otro, a los ciudadanos. Está bien, está bien. Entonces por suerte hemos ido haciendo esos lazos y pudiendo participar de distintas propuestas para la ciudad, y en este caso el Parque de las Juventudes fue una que tuvo el visto bueno y se pudo construir, se pudo concretar. Y hoy tenemos uno de los espacios de la ciudad que está bastante estudiado, que es un parque más bien urbano, más cívico, no un parque verde, como lo que las personas tienen en su colectivo, en su imaginario. Entonces tiene otra escala de ciudad. Es como que apunta al futuro de la ciudad de La Rioja. Está bien. Bueno, Emiliano, la idea es esta, homenajear a todos los arquitectos y arquitectas que de este país y de nuestra ciudad de Catamarca y La Rioja también. Y me quería despedirme pidiéndote un consejo para aquellos chicos, aquellas chicas que, que arrancan en esta profesión. Vos dijiste algo muy interesante y muy cierto, lo que no se aprende en primero hasta segundo año no se aprende más, y bueno, y luego entra ya una situación donde no sabes por qué seguís en la carrera. Creo que la pasión se despierta en esos primeros dos años de la carrera. Lo decía Eduardo Sacriste, un maestro de la arquitectura moderna en nuestro país, lo que un estudiante no aprende hasta segundo año no lo aprende más. ¿Qué sí, le dirías totalmente. A los chicos, a las chicas que deciden que quieren estudiar arquitectura? Y con esto cerramos. Primero, la carrera tiene muchas frustraciones, por lo cual uno tiene que motivarse uno mismo, digamos. Tiene que tratar de no depender ni de docentes, ni de la universidad. Si realmente quiere ser arquitecto y dedicarse a esta profesión hermosa, tiene que tener la capacidad de poder estar siempre motivado para hacerlo mejor y para buscar su camino. Porque hoy en día el problema que tienen las universidades de arquitectura es que los estudiantes están mucho más avanzados que los docentes. En materia de la actualidad. Y la arquitectura es una construcción continua de contexto. Entonces, como docente no podemos desconocer el contexto, y el contexto actual es que los estudiantes son distintos a los estudiantes de hace 5 años. Comen distinto, consumen información distinto, atienden distinto. Todo hacen diferente. Entonces, si como docentes no nos ayornamos, los estudiantes están propensos a tener frustraciones casi que todos los meses. Entonces, mi consejo para los estudiantes es que se preparen para esto y que se motiven ellos. Que traten de ser su propio motor. Y que una carrera hermosa, que la disfruten, que no la sufran. Así es una carrera que se disfrute, se sufre y se disfruta, y bueno, esa es la realidad. Bueno, ¿y estás contento con tu profesión? Sí, yo estoy enamorado cada día más de mi profesión. Ajá, bueno. Eso... Déjame que sí. Deja un consejo más. Dale. Porque hay algo que se invisibiliza mucho, que es se normaliza, mejor dicho, el tema de desvelarse, el tema de los aplazos, el tema de las críticas casi que violentas, de los acosos. Se mezcla un montón de cosas que no está bueno para los estudiantes. Hay muchos estudiantes que tienen que pasar los 5 o 6 años de carrera sufriendo este tipo de acoso, de violencia. Y hay que visibilizar el problema de la salud mental. Porque hoy en día los chicos explotan por ahí. Antes se invisibilizaba, bueno, se volvía a la casa, se frustraba, estaba deprimido. Ahora se visibiliza más y por ende se expresa más. Tenemos casos de gente que deja la universidad, que se frustra con alguno otro docente, tienen negación, tienen depresión, es altísimo lo que se medican. Ansiedad. Entonces, en este día del arquitecto, también cuidemos a los futuros arquitectos. Seamos conscientes de que como docentes tenemos a una persona que en el futuro va a ser el constructor de la ciudad de nuestros hijos. Bueno, muy bien, muy lindo mensaje. Feliz día, saludos a todos los colegas y bueno, un abrazo grande, Emiliano. Bueno, feliz día a todos, que disfruten el fin de semana. Un saludo muy especial para vos, Basilio. Muchas gracias, Emiliano, querido amigo. Bueno, estuvo con nosotros el arquitecto Emiliano Molina Franco para celebrar el Día del Arquitecto y de la Arquitecta. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Hola, buen día nuevamente. Buen día para aquellas personas que recién se están incorporando a nuestro programa. Esto es A Voz Ciudad. Estamos en Radio Lescue. también en el SQ Play. El teléfono de la radio es el 985801. Bueno, recién estuvimos con el arquitecto Emiliano Molina Franco. Te quería decir la temperatura, aquí la tengo actualizada. En este momento 16 grados, va a llegar a 23 grados, ahora dice 14 grados. Anda medio mal esto, pero bueno, pero por ahí anda la temperatura, no está tan frío. Pero bueno, por las dudas salí un poquito abrigado, ¿eh? Ya el sol enseguida va a calentar el ambiente. Y bueno, y ahora sí, estamos con la invitada de la semana, la licenciada Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Muy bien, por suerte. Saludos a todos, toda esta audiencia hermosa que debes tener atrás de cámara. Bueno, estaba aumentando el volumen del retorno. Bien, Inés, el turismo, una actividad tan importante, ¿no?, en la ciudad y en la ciudad de Catamarca. Estaba leyendo precisamente ayer o esta mañana, no recuerdo, por ejemplo, un dato. El turismo receptivo en Argentina ha resurgido con fuerza tras la pandemia. Los datos oficiales más recientes indican que durante la temporada de verano de 2022 a 2023, el país recibió más de 1,8 millones de turistas extranjeros, un aumento significativo en comparación con la temporada anterior, abril del 2023. Bueno, esto se ve mucho en las grandes ciudades como Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero también en el país se ve un movimiento intenso de turismo, y acá en Catamarca seguramente ustedes manejan también datos, ¿no? Sí, mira, la verdad que nosotros notamos que después de la pandemia, como todos los destinos turísticos, hubo un gran deseo de salir, ¿no? Eso creo que la pospandemia fue eso, una necesidad de abrirse, de volver a disfrutar, de volver a vivir de tanto encierro. Eso generó, digamos, como todo, como una primavera, que nosotros decimos la primaverita del turismo, donde empezamos a recuperar todos los destinos. Por supuesto que los destinos que... Mira, lo interesante de la pospandemia es que nos encontró a todos los destinos casi, como decimos, en un mismo punto de partida, ¿viste? Sí. De largada. A pesar de el distinto etapa en la que se encuentra un destino turístico de su desarrollo, porque hay destinos que son más emergentes o más desarrollados, más consolidados, otros en declive, nos encontró a casi todos en la misma línea de largada. Y eso generó que, bueno, nos tuviéramos que ayornar para este nuevo turismo de pospandemia. Pero sí, lo que notamos es que definitivamente la afluencia es mucho más importante. Turistas que inclusive, sobre todo del gran destino emisor como es Buenos Aires, sí, decidiera viajar al exterior, también puso en la mesa la propuesta de viajar al interior y conocer su país, lo cual me parece altamente positivo. Claro. Porque un país que quiere crecer como país necesita primero conocer para quererlo y para difundir lo que tiene. Así que eso nos ha resultado muy favorable, aparte de otras políticas públicas como el previaje, claro, que generó un movimiento mucho, o sea, se nota la diferencia cuando hay y no hay previaje, claro, porque la situación económica obviamente colabora en los viajes, ¿no es cierto? Claro, es algo que hay que tomarse en cuenta cada vez que se decide movilizar el turismo. Sí, sí, uno ve mucho movimiento en el país, en la ciudad de Catamarca también, a pesar, bueno, el país está creciendo, ¿no es cierto? Hay una inflación, bueno, producto de toda una historia de este país que siempre hemos tenido ese problema, pero se nota un crecimiento, uno ve movimiento en las rutas, y bueno, qué bueno que Catamarca pueda, la ciudad de Catamarca, capitalizar esto, ¿no? Y creo que la pandemia les ha servido para prepararse también un poco, porque me imagino que cuando arrancaron, yo siempre le pregunto al intendente cuando viene acá al programa, lo terrible de arrancar una gestión y que el mundo se para, ¿no? Y sobre todo en turismo, que es el movimiento por excelencia, y donde hubo también detractores, ¿no es cierto?, qué sé yo, a nivel internacional, que decían que los culpables de todo era el turismo, ¿no es cierto?, del calentamiento, etcétera. Sí, bueno, pero también es una actividad que es innata en el ser humano. El ser humano quiere conocer, quiere vivir otras experiencias, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa de pandemia? ¿Cómo te agarró? ¿Cómo lo agarró? Habrá sido medio complicado. Bueno, ahí sí, fue la verdad que nunca me imaginé que íbamos a pasar claro, una cosa así. Veníamos con muchos proyectos, muchas ideas, sí, que fueron propuestas al intendente, a Gustavo, y Gustavo siempre, bueno, es muy abierto en ese aspecto. Sí. Y me parece que lo más interesante en esa apertura fue, y que no es muy común en las estructuras orgánicas municipal, uh-huh. que siempre lo recalco, unir el turismo con el desarrollo económico. Claro. Generalmente está unido con la cultura, con el deporte, depende la visión que tiene el gobernante, pero en este caso... Que es fundamental en la idiosincrasia de esta provincia, en incorporar ese mensaje, ¿no? Sí, yo lo incorporo porque la verdad que hubo mucho... uno de los problemas más importantes en el diagnóstico turístico es esta, la desintegración entre sector público, privado, educativo, todos los actores importantes que están desunidos. Entonces él le puso esta impronta de decir, bueno, vamos a juntar el turismo con el desarrollo económico. El caballo, el turismo. Claro. La carreta, el desarrollo. Sí, acompaña hacia que eso... Y se genera, por supuesto, un círculo muy virtuoso a partir de esa idea. En pandemia, ¿qué nos pasó? Turismo estaba... obviamente el turismo estaba cerrado, pero cuando nos pasa siempre, y digo, nos pasa en el sector público y en el privado, cuando se cierra algo, lo primero que hay que pensar es qué oportunidad te da la adversidad. Siempre detrás de la adversidad hay una oportunidad. Yo soy una persona bastante resiliente, me gusta esa palabra, pero empezó a pasar todo lo de la pandemia. Creo que, ¿qué oportunidad nos da esta adversidad? Y yo creo que uno de los aspectos importantes de cuando el contexto está adverso es empezar a mirarse uno, a fortalecerse internamente para cuando esa adversidad termine. Sí. Las áreas de turismo empezaron a trabajar, yo tengo dos direcciones, de turismo y otra de desarrollo económico. Ajá. La de turismo empezó a planificar el futuro, a planificar la apertura, a generar algunos puntos, primero para conocer el mercado, mucho estudio de mercado. Sí, trabajamos mucho en ese aspecto, que es importante. Si uno no conoce para quién va dirigido lo que uno hace, es difícil que uno haga algo que satisfaga después al usuario de eso. Sí, sí. Y desarrollo económico al revés, salió a apoyar a todas las empresas que estaban en crisis. Sí, sí. O sea, hubo muchos aspectos de trabajo, muchos subsidios, muchas exenciones impositivas para evitar de que después cuando se reabriera la actividad no nos encontráramos con un desierto, con empresas devastadas que no podrían satisfacer esta planificación que se estaba haciendo del otro lado. Sí, hay que recordar el momento, ¿no? Antes de seguir hablando, yo creo que es importante siempre tomar en cuenta lo que sucedió. Recuerdo haberme encontrado con una empresaria a finales del 2020, que no era precisamente del rubro turístico, de otro rubro, y que le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hasta hace 2 meses casi me suicido, me dijo, por supuesto en broma, pero el Estado me asistió, ayudó, pudo ayudarme con el tema de los sueldos, etcétera. Era un momento muy heavy realmente, muy difícil, y no hay que olvidarlo, un momento donde el Estado, el Estado nacional, provincial, municipal, asistió, ¿no es cierto?, a la gente. Y también en la incertidumbre de los funcionarios, de los políticos que habían sido elegidos, ¿no es cierto?, y enfrentarse con una situación que no sabías qué podía pasar. Bueno, esto cambió y pudieron arrancar, ¿no es cierto?, se animaron, y vino este boom, ¿no?, de visitas. Y Catamarca es un destino sumamente atractivo en lo cultural y en lo natural, ¿no? ¿Cómo plantearon esta estrategia? Bueno, justamente, esta estrategia... Primero me gusta, antes de decir cuál es la visión que tenemos claramente para que después la estrategia se una con eso, ¿no? Nosotros hemos dejado de pensar en el turismo como una actividad de ocio y de recreación, inclusive hasta más allá del desarrollo económico, y pensamos que el turismo es una actividad que transforma la sociedad. Muy bien, y sobre ese parámetro, es una actividad que transforma las sociedades donde se... Ojo, puede transformarla para bien o para mal, no vamos a hacer, hay destinos que están como abarrotados de turistas, que tampoco es bueno, por eso es importante la planificación para evitar eso, pero es un transformador de la sociedad. Sí, sí. O sea, cuando el gobierno y el sector privado se alinean para pensar, vamos a desarrollar un destino, hay que pensar que se va a transformar toda la sociedad. Y cuando hablas, no es un empresario del rubro, me encanta decir, todos los rubros trabajan en turismo. Claro. Cuando el turismo está bien pensado, bien planificado, uno se da cuenta que el turismo no es solamente el alojamiento, el transporte, la agencia de viaje, los guías, los prestadores de turismo directo, sino también todo lo indirecto. Empieza a aparecer la construcción, empieza a aparecer, todo lo que es el comercio, hay las inmobiliarias, cuando empezamos a hablar de todo esto de del turismo temporario, del alquiler temporario, empiezan a aparecer muchas empresas que rodean esto, muchos rubros. Entonces queremos pensar en que el turismo es algo muchísimo más amplio. Sí, que ahí te quiero interrumpir un segundo, planteando este tema de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que siempre Aerolíneas dicen da pérdidas, empresa que está llena de vagos y qué sé yo, siempre hay un discurso negativo. Pero si no fuera por Aerolíneas, tampoco no llegaría la gente a ciudades, a destinos como los nuestros, ¿no? O sea, es lo que vos decís, lo indirecto, ¿no es cierto? Cómo repercute, ¿no es cierto?, en la economía local, ¿no? Totalmente. El transporte, que es el primer rubro que sale cuando un destino se desarrolla, o sea, hay distintas etapas en el desarrollo de un destino turístico. La primera, que es de exploración, es muy interesante saber eso, porque hay que entender dónde estamos. La exploración, donde en general es la primera etapa donde un turista va porque le dijeron que hay algo muy bonito, no hay infraestructura, no hay servicio, inclusive hasta no hay mucho transporte, como es lo que nos pasaba. Yo creo que nosotros ya estamos en esta segunda etapa, que es la del involucramiento de las autoridades. Es una etapa muy interesante, porque es cuando las autoridades empiezan a notar y realmente se lo plantea. Acá empieza a cambiar. Todavía el sector privado está tibio en eso. Yo creo que estamos en esa etapa, pasando a la del desarrollo, que es cuando ya el sector privado se empieza a involucrar seriamente, porque empieza a comprenderlo como una actividad económica. Sí, eso se ve en vos cuando pateas la pelota, y dices, bueno, esto está armado, a ver el privado, a ver si nos acompaña, ¿no? Exacto. Pero bueno, el primero que tiene que, el involucramiento, por eso el segundo se llama involucramiento de las autoridades. Es decir, el sector público en muchos casos, y sobre todo en estas sociedades en las que vivimos, en otras sale el sector privado primero. Por ejemplo, Mendoza tiene otro modelo de gestión. Ahí las bodegas salieron y tomaron la posta de esto. Sí. Pero en el caso del norte argentino siempre fue el Estado, y hay que comprender la realidad económica y cómo es el emprendedurismo en el norte argentino. Claro. En este caso, el Estado tiene que ser el que, el modelo es así, porque así es la cultura, apunta, propone y empieza a movilizar al sector privado. Y el sector privado se va aprendiendo de a poquito, a veces más tibia, empieza tibio, pero después va proponiendo más cosas. Supongo que cuando el intendente te convoca, que leí por ahí o me habías comentado en un podcast que hicimos, que te llamó sin saber quién eras, más o menos, bueno, sabía qué hacías, tu trabajo, etcétera, pero te convocó. Y claro, generalmente el político llama, ¿no es cierto?, a alguien que lo acompañe, que le ayude, que sea su secretario, que entienda del tema específico, pero también tuviste que hacer un trabajo con el intendente para que entienda este involucramiento, porque a veces sucede, ¿no? O él estaba convencido de esto. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue algo que yo creía, la verdad que yo vengo del mundo del sector privado y soy bastante del mundo técnico, digamos, y sobre todo de la parte de la economía del turismo. O sea, yo estoy directamente, toda mi profesión ha sido más involucrada en el tema económico. Cuando él decide crear la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, reconozco que debe ser difícil encontrar un perfil en Catamarca todavía. Bueno, pero qué bueno que él ya lo pensaba así, ¿no? Claro. Él lo pensó de esa manera, que para mí me parece muy, muy destacable. Y bueno, empezó a preguntar a distintos referentes que él tenía, ¿dónde está este perfil? Y aparecía entre los comentarios, y él me llamó. Yo en realidad no lo conocía, por supuesto lo conocía él, pero no personalmente, públicamente, no había charlado con él. Y bueno, él fue muy sensato. Busco personas técnicas, que es muy loable, porque la verdad que poner en un cargo de funcionario a una persona que uno no conoce, ni siquiera me preguntó de qué partido era. Y eso quiero recalcar, porque él lo dice, y yo ahora lo voy a decir exactamente con hechos reales. No me preguntó ni qué pensaba políticamente, ni cuál era o sea, lo único que quería era saber que tenía una persona idónea, porque en 4 años de gestión, y bueno, ni nos imaginó que la pandemia venía, o sea, que se machicó más, en 4 años hay que sacar algo. Entonces uno no puede empezar con alguien que no sabe. Uno tiene que empezar con alguien que rápidamente pueda ubicarse en la situación y largar. Y fue interesante, porque la primera entrevista fue para hacerme la propuesta, y después yo tenía que hacer mi parte. La segunda entrevista con él, y quiero reconocerla, me dijo, bueno, quiero charlar específicamente cuáles son sus ideas. Y por supuesto yo le llevé un pequeño proyecto de ciudad, en la cual coincidimos. O sea, inclusive nos fuimos como nutriendo uno de otros, y así salió un pequeño preplan, digamos. ¿Y te acomodaste a esta cuestión política, siendo tan técnica a lo político? Aunque hay un dicho por ahí en turismo que dice, en turismo no se habla ni de política ni de religión, ¿no? ¿Cómo fue esta incorporación en este mundo, tu incorporación? Bueno, no fue fácil, tuve que adaptarme a un nuevo lenguaje, sobre todo una nueva forma de comunicarse, pero yo creo que ha sido altamente positiva. A mí, yo he salido muy fortalecida de esto. Claro. La verdad que me he encontrado, así como me he encontrado con cosas que me resultan más difícil, me encontré con cosas que me parecían muy importantes. A veces los que estamos en el mundo técnico o en el mundo empresarial, pensamos que los políticos están... Sí. Son otro submundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces estamos siempre, como decía Emiliano en la nota anterior, está como, parece disgregado eso, y siempre atacando al Estado, que no se ayorna, que no avanza, que... Bueno, aprendí de los tiempos de la política. Bueno, Gustavo nos enseñó mucho de eso, es un gran líder. La verdad que nos ha enseñado mucho lo que es Hay buenos políticos en esta provincia, tanto de acá como la oposición. Yo creo que he aprendido mucho, a pesar que él es más joven que yo, he aprendido sobre eso. Creo que hay que tener una mente abierta y la verdad que me ha enseñado mucho de los tiempos, de los tiempos de la política. Inclusive nosotros, en un primer momento, casi turismo siempre empieza por tratar de promocionar el destino. La promoción, que es al revés de cualquier producto, producto que se vende en el mercado. Primero producís y después salí a promocionar. Sí. En este caso, en el turismo uno tiende a salir primero a promocionar para que vengan turistas. En realidad, él me planteó algo que me parecía muy interesante. Me dijo, primero tenemos que mejorar la casa, Inés. O sea, antes de salir a promocionar y a trabajar en eso, tenemos que mejorar. Y yo aporté a eso. Le dije, me parece perfecto. Vamos a aportar a la idea de tener una casa linda. Sí, sí. Y entonces uno cuando... Antes veía plazas que no estaban lindas, no había luz. Bueno, todo eso lo trabajamos. Seguridad, limpieza, iluminación, espacios públicos, porque el turismo se basa mucho en el trabajo de los espacios públicos. Así que creo que eso ha sido una tarea muy interesante. Qué lindo, un trabajo en equipo, está bueno, muy bien. Pueden dejar mensajes en el 985801 para Inés. Estamos con la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Ciudad de Catamarca, Inés Galíndez. Para quienes se incorporan a la radio en vivo. Estaba leyendo también en las estadísticas, hay varios temas que tengo acá pendientes, espero que nos alcance el tiempo. Estaba leyendo sobre los alojamientos, que recién daba datos, ¿no es cierto?, de cómo ha ingresado turismo extranjero a nuestro país, pero también habla de una merma, una baja en los alojamientos hoteleros. Esto nos está diciendo que evidentemente hay un alojamiento que está fuera del circuito, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, y uno lo ve en Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires yo he hablado con mucha gente de la calle y hay gente de la calle que me dicen no podemos alquilar más, tenemos que vivir a la calle, ¿no? Evidentemente, ayer leía también en un tuit un chico en Buenos Aires que le aumentaron el alquiler de un día para el otro, $400, y se tiene que ir de su departamento. ¿Qué está pasando con el alojamiento? Que... Algo se lo planteé a Gustavo cuando vino aquí al programa, pero que no hubo tiempo. Hay como muchas familias, muchas casas que están recibiendo, ¿no es cierto?, turistas y que están fuera del circuito. Yo no lo veo mal, pero ¿cómo lo ven ustedes? Claro, ustedes del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo ven esta situación? Bueno, los famosos desayunos y cama y desayunos, ¿no es cierto? Bed and breakfast. En realidad... Bueno, el alojamiento ha sido uno de los grandes, digamos, perdedores en el tema de la pandemia, porque se han visto, a ver, en primer lugar los grandes hoteles, me refiero, han perdido mucho personal, mucha gente que no podían mantener, a pesar de los aportes que ha hecho el Estado a los salarios, ha sido uno de los sectores más perjudicados. Ha perdido mucha mano de obra, recursos humanos, y eso ha sido un gran problemas para ellos. Sí. Por otro lado, ha salido esto, lo que llamamos el alquiler temporario, extrahotelero, bueno, tiene varios nombres, turístico, que es una versión casi inmobiliaria, digamos, o sea, el turismo tiene desde la versión hotelera pura, fuerte, con los hoteles, y va variando hacia las cabañas, hacia los alquileres temporarios, donde lo que varía es, uno va sacando servicios y dejando como parte principal al inmueble, ¿no? Sí. Por supuesto que esto ha ido... es positivo en la medida en que se regule bien y se administre bien. Es negativo en la medida que se lo deje funcionar en forma... El libre albedrío. El libre albedrío. Pero Es positivo para todos, porque uno parece, bueno, la informalidad en Argentina es algo que está bastante asentado. Somos así, somos maravillosamente informales. Es entonces, nuestra realidad, muy italiana. Exactamente, somos informales. Entonces uno parece que bueno, va a tratar de ir en contra de esto y que va a atacar. Cuando uno lo establece un registro, por ejemplo, de alquileres temporarios, piensa el que está del otro lado, uy, Dios, ahora me va a formalizar, me van a exigir, me van a cobrar. Bueno, nosotros estamos tratando justamente a raíz de que es un problema no catamarqueño, ni siquiera nacional, ni siquiera de Buenos Aires, es un problema mundial. Es un problema mundial. O una ventaja mundial, como turista, bueno, yo, por ejemplo, para mí es una ventaja. No voy a hoteles. Exacto. Bueno, ahí hay es un tema. O sea, la verdad que inclusive al principio los hoteles se resistían a esto. Y en realidad el gran problema que tenía el Estado era con asociaciones importantes, como las asociaciones hoteleras, que no estaban dispuestas a incorporar al mundo a eso. Entonces, esta informalidad después comprendieron que les venía, que era también perjudicial para ellos. Claro. Porque la verdad que ese para hotelero, si se quiere, que no está registrado, que no, bueno, de alguna manera no se involucra en la vida económica de la ciudad, bueno, es una competencia desleal respecto de ellos. Así que bueno, fue muy interesante trabajar, ellos se empezó a trabajar mucho a nivel nacional esta idea, y al final acordaron todos las asociaciones importantes de hotelería, las cámaras, que era importante reconocer la existencia. Y ahora estamos en la etapa de identificarlos, de poder entender qué tipo de prestación hace, mejorar la calidad de ellos e inclusive ayudarlos con líneas de créditos especiales para que ese servicio mejore. Porque salir de la informalidad involucra también dos aspectos: mejorar la prestación, pero también ayudar al turista, porque hay mucho fraude con esto. Es decir, hay muchos turistas que se comunican a través de internet, porque es la vía de comercialización. Bueno, que pero también hay una red, ¿no es cierto?, que los comentarios los dilapidan, ¿no? Qué sé yo, una vez me tocó en la ciudad de Santa Fe ir a un lugar donde las sábanas estaban sucias y nada, ese comentario fue dilapidante, digamos, ¿no? O sea, es como que el sistema también se autorregula, ¿no? Pero también detrás de ese sistema queda manchado el destino, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no es cierto? O sea, independientemente de esa persona, uno dice Rosario, ojo, cuando vaya a Rosario, pues ven, porque sale ese comentario. Entonces creo que para evitar deteriorar la imagen de un destino que sobre todo está creciendo como el nuestro, es importante trabajar en eso. El Consejo Deliberante ha sacado una ordenanza puntualmente para que la Secretaría, o sea, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico empiece a ordenar este aspecto. Por supuesto, nosotros no podemos normatizar sobre esto porque el tema de alojamientos es una potestad del gobierno nacional delegado al gobierno provincial. O sea, el municipal no tiene. Pero si el municipal puede colaborar, porque está más cerca de los prestadores, colaborar en esa identificación, en el registro, en ver qué necesitan, en tratar de regularizar la actividad y garantizarle al turista que viene que lo que aparezca en la página web de municipal existe y no va a ser un fraude y que, bueno, va a ser una experiencia positiva. Hay un economista que se llama Maslatón que habla siempre de la economía informal, que es tan fuerte y tan poderosa. Uno lo ve, vienen amigos por ahí a Catamarca y digo, bueno, me voy a buscarlo para llevarlo a comer, quedamos, viste, que para invitarle y contarle de la ciudad. Y lo curioso es que no voy a un hotel a buscarlo, voy a un barrio, a un lugar, ¿no es cierto?, a encontrar un lugar. ¿Y qué tal? Fantástico, dice, hermoso, lugar limpio, precioso, barato. O sea, es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero no los persigan, porque realmente es una economía súper interesante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que está muy bueno. Yo creo que es eso. Bueno, ¿quién soy yo para decir esto? Pero digo... Creo que, bueno, y también la situación inflacionaria la que estamos viviendo, por supuesto que ha hecho que el turista, aún un turista que podía pagar un hotel de categorías altas, bueno, haya bajado un poco su consumo y, bueno, obviamente que el alquiler temporario. Y después de la pandemia también. O sea, mucha gente estaba, mucho turista estaba con ganas de estar en un lugar más cerrado, más íntimo, no compartir tanto con otros. Así que, bueno, el alquiler temporario ha sido definitivamente una solución para esos temas. Son datos que hablas, realmente que estás diciendo, que hablan de la realidad. Bueno, quería hablar de los anfitriones catamarqueños, pero se va el tiempo volando, ya vamos a hablar. Estuviste en Luján. Yo siempre reniego del turismo religioso, bueno, soy subversivo en mi mirada, qué sé yo, lo hemos hablado en otra oportunidad. ¿Cómo puede ser que Catamarca solamente tenga el destino religioso? Pero bueno, veo que hay un esfuerzo y un trabajo de ustedes, ¿no es cierto?, en turismo por instalar varios productos. De hecho, hay un sitio web, sfbc.travel.com, ¿no es cierto? Punto travel, nada. Ah, punto travel, perdón, punto travel, que es, le da la posibilidad de poder ver los productos, ¿no es cierto?, que ofrece la ciudad. Ahora, estuviste en Luján viendo este tema del turismo religioso. ¿Qué tal lo de Luján? Bueno, muy, la verdad que es muy impactante. Luján, bueno, como Buenos Aires en general y Córdoba, por ejemplo, sí, han trabajado muy bien el turismo religioso. Esto fue reciente, anteayer, sí, ayer. Sí, volví ayer, justamente. Sí. Fue muy interesante, nosotros nos presentamos, presentamos a nuestras propuestas de turismo religioso, en realidad todavía siguen siendo proyectos, ojalá pudiéramos concretarlos un poquito, por lo menos dejar una base al terminar por lo menos este periodo de gestión. Fue muy interesante cómo ellos, la mirada que hacen otros destinos del turismo religioso. En primer lugar, pensar al turismo, a la religión, en tres aspectos. Sí. La fe, que obviamente, o sea, claro, uno siempre tiene una fe hacia esa virgen, ese patrono, o a ese santo. La espiritualidad. Claro. Que es un concepto un poco más complejo que la fe específicamente, porque la espiritualidad es comprender, es acercarse a lo que siente una comunidad, independientemente que sea de una, de otra religión o cualquier expresión espiritual. Puede ser como muy difundido en el mundo este pensamiento. Este, ¿no?, pensamiento, por suerte, es como una evolución del turismo de fe hacia la espiritualidad. Creo que la espiritualidad es un tema interesante porque uno termina cuando se va de un destino que es donde la espiritualidad está presente como valor, es muy interesante, porque le aporta al turista no solamente esa parte pasiva, sino involucrarse en algo más, y que en este momento de la sociedad y del mundo es como un valor, es realmente una energía. Es salir de un destino energizado, como bien decís. Y la tercera es la parte cultural. No podemos descartar que la iglesia tiene, católica, pero otras más todavía, tiene más de 2000 años de historia, o sea, que pasaron y dejaron una impronta en la historia de la sociedad. Entonces, la arquitectura, la escultura, la imaginería, la música, la danza, la teatralización de determinados momentos, me parece que es un aspecto sumamente importante para aportar. Y aparte que la religiosidad no solamente debería, o la espiritualidad no solamente, a criterio nuestro, no debería solamente focalizarse en la Iglesia Católica, sino también nosotros somos una sociedad que tuvimos una etapa precolombina, en la cual estaban las comunidades originarias, y acá tenemos vestigios concretos con el pueblo perdido de la Quebrada, donde se manifiesta que aparte hubo algo antes, que después hubo un proceso de sincretismo, ¿no es cierto?, de esta unión o transculturación, como solemos llamar, y eso tiene que aparecer en el aspecto. Bueno, el viaje ha sido muy movilizante para mí en el aspecto espiritual, o sea, pensar que yo iba a... ¿Habías estado en Luján antes? Sí, había estado, pero vos sabés que había estado hace muchos años, y en estos últimos años hubo un proceso de puesta en valor, no solo de la basílica, sino de todo el entorno colonial que hubo en esa zona histórica. Y la verdad que fue impresionante. Era sentirse como un pequeño Vaticano. Sí. La verdad que fue muy impresionante. Bueno, y esa basílica a nivel arquitectónico es increíble. Sí. Increíble. Creo que es neogótico el estilo. La verdad que fue muy, muy interesante todo eso. O sea, volvimos con todo eso. Volvimos con el concepto de la fe que había hacia la Virgen, lo notamos en el pueblo y en todas las expresiones, la espiritualidad, porque nos sentimos totalmente tocados todos, y sobre todo esta parte cultural, donde pudimos... Entonces, esa experiencia creo que es la que hay que tratar de construir en Catamarca. Bueno, y contaron la experiencia de Catamarca y Salta, ¿no? Por lo que vi. Sí, ahí nosotros fuimos panel junto con Salta, en la experiencia de las capitales del norte. Nosotros hicimos Como uniéndose en este estamos tema, estamos uniéndonos, ¿no? Está las bueno, capitales. La Rioja, Tucumán. Sí, somos seis, somos Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Sí, sí. La verdad que todas con muchas similitudes, porque obviamente la historia pasó por ahí, pero también con muchas diferencias, porque los procesos, también transculturaciones de inmigraciones, fueron cambiando la impronta de cada uno. de eso digo, la empanada salteña, ¿no? Igual que. Y ahí entramos en la lucha. No. ¿Quién es más rica? ¿Cuál mejor es la? Mejor es la tucumana, yo soy tucumano. Pero bueno, los tamales catamarqueños son mortales. Riquísimos. Son riquísimos. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, tenemos muchas cosas en común y nos dimos cuenta que obviamente la iglesia, como evangelizadora, claro, o sea, el proceso evangelizador que empezó por el norte argentino dejó una impronta muy fuerte. Y la verdad que, bueno, ese fue el trabajo: trabajar sobre los patronos, sobre rutas, como así se trabaja la ruta jesuítica, trabajar la ruta franciscana, que es la que tuvo más impronta en el norte argentino. Sí, bueno, la verdad que la presentación fue muy amena, la verdad que somos un equipo que nos hemos consolidado, como aparte nos hemos hecho amigos y realmente nos invitamos entre las ciudades para ver qué tiene una, qué aporta otra, así que la verdad que ha sido una linda integración regional. Vos sabés, Inés, que yo conocí Luján ahora, el 25 de mayo, en ese fin de semana, nunca quise ir. Ajá. Y cuando llegué a Luján me acordé de vos. Te iba a mandar un mensaje. Porque quedé. Primero que entré a la Catedral de Luján y lloré. No sé qué es lo que me pasó. Yo, agnóstico, llorando es la energía, ¿no? Exacto. Y fui y vi la imagen chiquitita, nada que ver con nuestra imagen, que es más grande. Bueno, está vestida. Eso me impactó. Me impactó ver a la gente y hablábamos. Con los amigos que fuimos, qué curioso, qué increíble la gente, la desesperación y la fe que los lleva como último recurso, ¿no? Y después lo que me mató, en el buen sentido de la palabra, fue conocer la ciudad de Luján. Cuando fui y conocí la plaza, que les digo a los oyentes, una plaza, un jardín botánico, como la plaza de Catamarca, que es auténticamente un jardín botánico, y ver la actividad económica que había en esa ciudad. Dije, no, me acordé de vos, Inés, y dije, no, sí, evidentemente esto es súper interesante. Y me quedé mudo, ¿no? Durante un par de horas fuimos a tomar un café mudo y fue como un cachetazo en la cara. Así que, bueno, la curia puede estar contenta con lo que estoy diciendo. Pero, mira, qué increíble, ¿no? Cuando esto, vos, cómo moviliza económicamente, ¿no? Cuando vos te fijás, a ver. Y aparte en la región hay muchas cosas, o sea. No es que ellos están cerrados solamente eso. Por ejemplo, ahí tenés Suipacha, producción de quesos, tenés Mercedes, donde es Guado de Pedro, tenés también Chivilcoy. Hay un boliche gay que es promocionado por una revista francesa donde van gauchos gay a bailar. No, es impresionante realmente la diversidad que hay. Y uno se va con esta idea, ¿no es cierto?, de que el turismo religioso. Pero bueno, Inés, es como que cambié mi mirada después que conocí Luján. Sí, y también hay un restaurante muy lindo que nosotros fuimos, de unas monjitas que cocinan, monjas de distintas partes, de distintos grupos y órdenes del mundo entero, hasta de África y todo, que cocinan comida de lo más variada. La verdad que eso, por eso digo, a veces. A ver, cuando uno empieza, ¿no? Los prejuicios, cuando uno empieza, no importa si vos sos creyente o no, creo que fundamentalmente nosotros el planteo hicimos, a ver, la gente, ¿por qué viene a Catamarca? ¿Sí? Viene por la religiosidad, o sea, nosotros ponemos, ¿por qué vino? Y la mayoría dice, ver a la Virgen, por un tema religioso. Perfecto, ya sabemos que es un atractor importante. Ahora, una vez que llega, le mostramos esa experiencia y mucho otras, más fuerte, y abrimos hacia otras. Y le decimos, aparte está el pueblo perdido, la parte textil, la arquitectura catamarqueña, que es tan diferenciadora de otras capitales del norte. Es decir, en realidad, nosotros esto lo hay que tomar, y lo que hacen ellos, ingresa por ahí y después le abren el juego. Claro. Y entonces creo que eso es lo interesante de esto, no tomarlo como si fuera el propósito en sí mismo, sino es una parte más, y de ahí uno puede mostrar su ciudad completa, con todo lo que tiene para ofrecer. Sí, que pasa con la gente que también que viene también por otra oferta, atraído por otra oferta, y termina entendiendo que también el turismo religioso es fuerte, ¿no es cierto? Y quién no va a visitar el Camarín de la Virgen, o ahora el santuario este de Choya, ¿no es cierto? Mira, las iglesias que tenemos acá, que... No, increíble. Que increíble. Lo bueno de las gestiones, me parece, sobre todo de las gestiones que vienen sucediendo en Catamarca, y eso se lo manifiesta al intendente. Nosotros tenemos la suerte de tener buenos intendentes en esta etapa de la democracia, que han continuado un trabajo. Y nada, uno ve esta cuestión de cómo el intendente de Catamarca o la intendencia de Catamarca se transforma en anfitriona del gran aglomerado urbano que incorpora a otros municipios y que permite la visita a las iglesias, ¿no es cierto?, que tenemos en Fragamento Esquiú. En fin, es muy interesante realmente la oferta que existe, ¿eh? Sí, yo creo que cuando uno piensa a una capital como el portal de ingreso a su provincia, no solamente se abren las posibilidades, digamos, de que haya mucha más actividad económica, sino también de una propuesta de mostrar y de hacer, de sensibilizar ese turista sobre, claro, lo que hay en el interior. Y la verdad que esa es nuestra intención, está ser bien, portal de ingreso. De alguna manera queremos traer al interior a comunicar lo que hay. O sea, uh-huh, nosotros tenemos que querer esta ciudad. O sea, creo que eso es lo que se ve en algunos lugares, claro, y hablo de este aspecto espiritual, ¿no? Uh-huh. Y que digo, uno tiene que querer su ciudad, el lugar, sí, donde ama, seguro, porque nosotros somos los principales, claro, anfitriones, y ahora le agrego, uh-huh, embajadores. Claro. Cada vez que vamos uh-huh, y salimos como turistas, claro, sí, sí, y uno diga, nosotros tenemos esto, y le comunicas a, uh-huh, a la otra comunidad que vos, claro, estás visitando. Nosotros, Catamarca tiene esto, Catamarca tiene lo otro, uno está siendo embajador de su ciudad. Seguro. Y eso es fundamental que empecemos a trabajar. Está bien. Bueno, hay dos mensajes, bueno, son mensajes de saludo, les agradezco, buen día, feliz día del arquitecto, el señor Basilio, que tenga un bello día, María, y muy bueno, chicos, los escuchamos, Adriana. Quería finalizar, el tiempo pasó volando, sí, Inés, estamos con la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Ciudad de Catamarca, Inés Galíndez, bueno, como arquitecto uno siempre se interesa por el turismo urbano, recordemos a Carabati, yo tengo un colega que siempre dice, pero eso pasaba en ese momento de la ciudad, a fines del siglo XIX, todos construían así, sí, pero acá se inventó este cuento romántico, lo digo bien, también soy realista, no soy naif, de Carabati, que está muy bueno, porque es contar un cuentito, ¿no es cierto?, para que la gente venga a vernos, pero quería terminar preguntándote por los anfitriones, porque cada catamarqueño tiene que ser un anfitrión. Vos vas a París y le preguntas algo a una persona, y como dicen los chicos, son re ortivas, te contestan mal, ¿no es cierto? Sobre todo si no le hablas en francés, en inglés, no quieren saber nada. Sucede. ¿Qué pasa con el catamarqueño? ¿Es anfitrión? ¿No es buen anfitrión? ¿Están trabajando para eso? Porque si el catamarqueño no conoce su ciudad, es muy difícil que pueda decirle, mirá, pasa esto en esta ciudad, para enamorar o interesar, ¿no es cierto?, al turista que llega, ¿no? Sabiendo que, como bien decías, indirectamente genera un ingreso económico, que va a haber una mejor plaza, que va a haber mejores servicios públicos, que nada, que la ciudad va a estar mejor económicamente, ¿no? Mira, en esas etapas de desarrollo de un destino, o sea, del ciclo de vida de un destino, la etapa tercera, que es la del desarrollo, es cuando toda la comunidad ya se involucra, claro, completamente en el turismo. Nosotros, uh-huh, todavía estamos en una etapa previa, trabajando en esa idea. ¿En qué trabajamos fundamentalmente? En que esa comunidad, primero, quiera ser parte, quiera tener, sí, su... digamos, trabajamos en varias líneas que se llama en un proyecto muy interesante, sí, que lo largamos el año pasado, que se llama Comunidad Anfitriona. Uh-huh. Ese tiene como cuatro líneas de trabajo. Una línea que es muy interesante, que es la de los jóvenes. Si no, sí, generamos un semillero en los niños, o sea, si, claro, no empieza desde jóvenes, es muy difícil que después, uh-huh, arranque. No digo, claro, que no se pueda, pero es muy difícil. Uh-huh. Entonces, hay una línea que se trabaja, que se llama Jóvenes Anfitriones, bien, que se trabaja con las escuelas, un, sí, proyecto, sí, muy, sí, interesante para generar también, uh-huh, vocación en el turismo. Uh-huh. O sea, que algunos estudiantes de secundario pasen a estudiar turismo, claro, cuando terminen, claro, su carrera, su ciclo, uh-huh, secundario. Después hay otro que se llama Brigada de Anfitriones, que trabajamos con los institutos terciarios, que es lo que ven que están saliendo los, uh-huh, fines de semana, que salen a asistir al turista, claro, a acogerlo, ¿no es cierto?, sí, acompañarlo, sí, donde hay una farmacia, donde puedes comer, a qué hora están abiertos los... Porque hay cosas del movimiento de una ciudad que el turista desconoce. Claro. O sea, hasta qué hora se puede almorzar, dónde hay un cajero, sí, sí, dónde hay una, sí, farmacia, una peluquería, o sea... Por eso digo, hay que pensar el turismo con un concepto más amplio que el hotel, sí, y el restaurante. Bueno, como algo encapsulado. Exacto. Sí. Entonces, porque uno viene a vivir y a disfrutar de toda la ciudad, claro, de todo lo que la ciudad le, sí, proponga. Sí, sí. Entonces, creo que ahí se abre un abanico muy interesante. Estos brigadistas anfitriones, que es un proyecto que ya se va asentando, uh-huh, sobre todo los fines de semana largos, es otro lindo proyecto. Otro lindo proyecto que tiene que ver con los... lo que llamamos vecinos anfitriones. Claro. Ahí vamos a salir con la Secretaría de Gobierno a llegar a algunos, empezar por los barrios que tienen atractivos turísticos, claro, para que el barrio se comprometa. O sea, los que están alrededor de Choya, de la iglesia de Choya, de la gruta, del pueblo perdido de la quebrada, todos ellos deben sentir que eso, sí, es, sí, la apropiación del espacio, y empezar a proponer actividades. Y de está hecho, bien, en el pueblo perdido lo hemos logrado. Ahí sí empiezan la gente de la misma zona a hacer estas degustaciones de licores, café de chañar, de mistol, de higo. O sea, la verdad que todo eso ha sido un rescate de, claro, eso, y que su barrio se sienta orgulloso y participe y apoye. Y el último, que son los prestadores hospitalarios, porque uno llega y le pregunta a un mozo. ¿Dónde puedo ir? Ay, no sé. Claro. Al taxista. Que ha cambiado mucho el tema del rubro de los mozos, ¿no? Sí, sí. Ya hay que reconocerlo. Son más simpáticos, todos siempre fueron simpáticos, ¿no? Pero ahora más, me parece. Eso. Así que bueno, sí. Llevarlos, nosotros vamos a subir en los bus de turísticos para que conozcan, para que tengan información, mantenerlo. Estamos trabajando mucho. Es un trabajo. Pero creo que en eso empieza esta integración de la comunidad, que no es menor y es importante como en la recepción del turista. Bueno, Inés, mira, pasó volando el tiempo, nos hemos excedido, pero creo que hubo 3 o 4 ejes importantes que se pudieron desarrollar. Bueno, ahora vienen las elecciones, hay un equipo armado, bueno, veremos qué decidirá la gente, ¿no es cierto? Si siguen o no los que están ahora gobernando los destinos de la ciudad y de la provincia. Y bueno, si siguen, ojalá que puedan continuar, y porque queda mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te agradezco la visita y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Yo creo que nosotros estamos de paso, somos viajeros, tomando el tema del turismo, somos viajeros de la vida y obviamente de la gestión turística, de la gestión de un municipio. Pero creo que nuestro objetivo es terminar esta gestión de la mejor manera, dejar la vara más alta que la que encontramos, dejarle ayuda y dejar una plataforma para el que continúe, porque este tiempo, 4 años es muy poco para poder cambiar el destino turístico. Pero por supuesto, gane quien gane, vamos a estar siempre colaborando y apoyando para que el turismo no caiga, porque necesita tiempo. Todas son acciones que se producen en el mediano o largo plazo. Así que creemos que el que venga, ojalá podamos seguir nosotros, pero bueno, el que venga va a tener el apoyo de lo que estamos haciendo. Bueno, un saludo muy grande a todo tu equipo, ¿no? A Gustavo Yurquina y a todo el equipo que está trabajando, también a las personas que nos mandaron las imágenes que ilustraron, ¿no es cierto?, la entrevista de Inés. Bueno, suerte, Inés. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, Basilio. Muchas gracias por este trabajo tan importante que es la difusión. Sí, esto es una manera en que nosotros llegamos. Es una pata también que contribuimos indirectamente con totalmente este desarrollo económico. Llega a la comunidad de alguna manera y empieza a sensibilizarla. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por esta labor tan importante que es la de difusión. No lo decimos por este programa, sino por todos y todos los medios que deben colaborar y ayudar, ¿no es cierto?, para difundir el mensaje este de que la ciudad, ¿no es cierto?, un potencial económico es seguramente el turismo. Estuvo con nosotros Inés Galíndez, la licenciada Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Bueno, nos vamos ya, ¿no? Nos vamos, nos despedimos. No hay tiempo para otro tema musical, porque pasó volando el tiempo hoy. Muchos saludos. Gaby Secus, Alejandra Marchioli, también Natalia Fernández, bueno, Nicolás Criscauji, muchas gracias y mucha gente que está saludando por el Día del Arquitecto. Si hoy se celebra el Día del Arquitecto. Así que bueno, le envío un saludo a todos los colegas. ¿Y qué más? Bueno, nos vamos despidiendo y quería decir algunas cositas. Que este miércoles 5 de julio es el aniversario de la ciudad de Catamarca, cumple 340 años, el miércoles, así que a celebrarlo. Y el intendente de la ciudad de Catamarca me pidió, la vez pasada cuando vino, me dijo que no me invitaste el 5 de julio del año pasado, porque bueno, es una tradición en nuestro programa invitar el día del aniversario de la ciudad del intendente. Bueno, sabemos que hubo una interna, ¿no es cierto?, política, etcétera. Bueno, veremos si está con energía para venir, ¿no es cierto?, y lo esperamos el próximo sábado. Si no, no hay problema, no hay ningún inconveniente. También hay para promocionar algo que es súper interesante, hay dos cositas que quiero decir. El próximo 7 de julio, hay un desfile show de artesanos de toda la provincia. El estudio Ballet Marimi Basso, el estudio de Malambo Chúcaros y proyección de audiovisuales de Mariel Bonsuc, Los Hilos del Viento, que se va a producir el 7 de julio a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo. Esto está auspiciado por el gobierno de Catamarca, la Secretaría de Estado de Gabinete, la Casa de Catamarca en Buenos Aires y Hacemos Catamarca, así que bueno, seguramente ya habrá más difusión, identidad Catamarca, dice el eslogan, así que seguramente podrán disfrutar de este desfile show de artesanos de toda la provincia, que va a ser el próximo viernes 7 de julio a las 18 horas. A mí me encanta esta semana de julio, esta primera semana de julio, que dicho sea de paso, es la semana de la dulzura, ¿eh? Así que regalen un chupetín, un caramelo, Fefi, no te olvides, Héctor tampoco. Es la semana de la dulzura y es una semana hermosa de Catamarca, porque está el aniversario de la ciudad, viene el 9 de julio y pasan cosas muy lindas, los días se ponen hermosos, calentitos, con un sol hermoso. Así que hay que disfrutar de esta primera semana de julio. También quiero agradecer porque han declarado de interés académico el ciclo de charlas de arquitectura los jueves modernos. Este ciclo está organizado por nuestro equipo de docentes y estudiantes de Catamarca Moderna, perteneciente al Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Así que muy contentos y agradecidos para seguir laburando. ¿Y qué más? Había otro detalle. Bueno, nada más. Eso eran todos los comentarios que quería hacer, los eventos, ¿no? Que el evento fundamentalmente del cumpleaños de la ciudad y el desfile show. Bueno, vamos ya al cierre. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Bueno, nos vamos. Si llegaste tarde al programa en vivo, podés verlo y escucharlo nuevamente, buscarlo en las redes sociales, también en el SQ Play. Agradecemos a Héctor realmente el trabajo, las imágenes muy lindas que pone para armar toda esta estética. Me acompañan aquí en el piso el jefe Pablo de la Fuente, Fefi. También Héctor Nieva por el SQ Play, la voz Mónica Paz, la artística Carlito Sequeira y la dirección general Mariano Fredes. Te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bonsuk.com. Y hoy, para despedirme, no voy a recordar la frase de Wright, que siempre digo, del arquitecto Wright, la libertad viene de adentro, sino que voy a citar una frase del arquitecto Mies van der Rohe, teniendo en cuenta que se celebra el Día del Arquitecto. Y él dijo, la arquitectura es la relación espacial del hombre con su entorno. ¿Qué tal? Bueno, nos vemos el próximo sábado 8 de julio. Chau. En este invierno 2023...